llega a nuestro programa Contame tu historia. Aquí una vida normal, digamos, de estudiante de primaria y secundaria. Te recibís de secundaria y ahí... Y ahí me recibí de secundaria en diciembre. Y bueno, en esos momentos los listados llamaban, tampoco había tanta gente, tantos docentes de la especialidad artística, porque la escuela polivalente surge por una necesidad también, ¿no? De tener docentes de artística, uh-huh. Hasta ese momento había docentes municipales nada más, que son quienes fueron nuestros maestros, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, empecé, me recibí en el 81, en diciembre del 81, con mi ya con el baile de egresado, porque era un baile de egresado que hacíamos pocos alumnos, nada que ver con lo que es la escuela ahora. Con ese baile, después del baile de egresado, de esas pequeñas vacaciones que tuvimos en el verano, que no sabemos qué vamos a seguir estudiando, qué hacemos, me llaman por teléfono, porque llamaban, nosotros nos anotábamos en los listados y nos llamaban desde consejo escolar. Uh-huh. Nos llaman por teléfono para hacer una suplencia en una escuela de vela, de María Ignacia Vela. Así que ahí es donde arranqué, comencé, me puse tacos, pollera, alta, porque me tocaba dar clase en tercer año. Ajá. Así que en la escuela, ahora en este momento se llama secundaria 5, era media 5, o media técnica 2, porque cambiaron, lamentablemente todas las escuelas van cambiando de nombre un montón. Claro. Pero bueno... ¿Te acordás de ese primer día? Me acuerdo de ese primer día porque mi papá me llevó. Yo conocí a Vela porque tenía familiares, así que bueno, la localidad me era conocida, la escuela no. Así que bueno, me tocó dar clases, llego al curso grande, encima tercero, me tenía que hacer la suplencia en primero, segundo y tercero. El primer día que voy me tocaba tercero, más o menos de la altura mía. Claro. Pero una hermosa escuela donde tengo también hermosísimos recuerdos. Uh-huh. Y bueno, empezamos, di clase ahí, empezamos a trabajar con los chicos. La verdad, muy bien. Siempre tuve esa facilidad de llevarme con ellos. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, un poco de susto teníamos porque, claro, es obvio, eran casi de la misma edad que yo. Claro. De hecho, hay muchos que los veo ahora, algunos... Algunos son jueces, otros son señores mayores, ya con hijos, otros que han vuelto a la escuela después, inclusive que están acá en Tandil y que han ido a sus hijos han ido a Polivalente, los he encontrado después en otras instancias. Claro. ¿Y cómo llegas a Polivalente? Y a Polivalente ahí nomás, al poquito tiempo, empecé con suplencias. Las primeras suplencias fue de una profesora mía, que bueno, comencé con dibujo. Dando dibujo, después, bueno, pintura, que es mi especialidad, seguí estudiando. Entre medio seguí estudiando profesor para la enseñanza primaria, que era en la escuela normal, uh-huh. en el nivel superior. Pero bueno, no ejercí demasiado poco, siempre me dediqué, me gustó más la parte artística. Uh-huh. Y en Poli empecé, estábamos en el 82, que ya estaban en el edificio de Aleni Pinto. Uh-huh. Yo ahí, cuando egresé, estábamos en un edificio que estaba en la calle 9 de Julio. Uh-huh. O sea, mi promoción egresó desde ahí. Pero bueno, cuando empecé como docente a hacer las primeras suplencias, empecé acá. Uh-huh. Y bueno, ahí transitó muchos años a dedo, cuando fuimos a Vela, fui 18 años que fuimos a dedo. Uh-huh. Disponíamos de bastante tiempo, obviamente, uno tenía menos trabajo también y disponía de tiempo para ir, para volver, con muchas anécdotas de que uno va pasando en esas vivencias, ¿no? Claro. De que uno cuando está trabajando en una escuela de campo. Y acá en Poli, con todo lo nuevo, todas las cosas que uno sabía y estábamos en el ambiente, ¿no? Claro. Y aparte siempre eso que se da, ¿no? De parte de los chicos que son... No sé, algo distinto, uno que no sabe definirlo. ¿Qué es más fácil, dar clases como profesora, digo, o ser directora? Yo creo que son por ahí distintas cosas. Una vez cuando está como profesor, yo dije, no quiero ser. Un poco la gente me empujó a hacerlo, porque la verdad, mis compañeros y... Y bueno, la directora en ese momento también, que era Juana Ballarino, dice: yo empiezo una nueva gestión, ayúdame, vamos. Y bueno, me fueron empujando para que pudiera rendir. Yo no quería, porque digo, no quiero alejarme de los chicos. Pensé que la gestión tenía que ver con eso de que me alejaba de los chicos. Pues yo tenía referencias de directivos que, obviamente, estábamos, yo había vivido directivos que... realmente están en la oficina, y yo no quería hacer eso, eso lo sabía, siempre lo supe. Quería otro tipo de acercamiento. Y bueno, eso por suerte es lo que se siguió dando, y bueno, en este último tiempo lo he vivido muchísimo, que no pensé que era tanto lo que uno iba sembrando, ¿no? Pero, a ver, ¿cuánto tuviste que ver y qué sentiste en lo personal? Digo, porque acabas de decir que vos te recibiste en un edificio el 9 de julio. Después pasaron al tradicional, al que digamos, todos conocíamos como Poli. Y ahora hay un edificio nuevo. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué sentiste vos? ¿Cuánto tuviste que ver? La verdad que mucho. Entonces, cuando uno está metido en todo... poco es lo que se puede a veces hasta disfrutar, y hasta porque uno está empecinado, está en, como que quiere lograr esas cosas que uno no tuvo en el edificio, ¿no?, anterior o en los otros que yo viví, las falencias que veíamos. Entonces, bueno, como que se querían lograr cosas, entonces fue una lucha permanente entre la gestión, entre llevar adelante la escuela, llevar adelante la lucha por el edificio, trabajar con los chicos, porque eso fue algo, las cosas no se logran solas, siempre se logran en trabajo en equipo, siempre se logran con otras gentes, con papás, con chicos, que ellos se comprometieran y que tengan la identidad de querer, ¿no?, de querer el edificio, de querer la escuela, porque yo creo que todo pasa por ahí, por querer lo que hacemos. Ajá. Y querer la escuela. Es como que uno lo va haciendo las cosas. Yo el otro día decía, no me doy cuenta, porque uno está inmerso en todo eso y a veces no se da cuenta de todo lo que va haciendo, todas las cosas que van pasando. Uh-huh. Y creo que llegó el momento, me di más cuenta el otro día cuando miro un poco para atrás todas las cosas por las que uno había pasado, ¿no? Uh-huh. Y todas las etapas, inclusive, claro, que uno va pasando en la escuela. Uh-huh. Háblanos un poquito de lo que fue el momento de decir, bueno, listo, me tengo que ir. ¿Cómo fueron los días previos? Yo vengo amenazando, vengo diciendo hace rato, uh-huh, me cuesta muchísimo, me costó mucho, pero venía diciendo, bueno, ya está. Primero, en un primer momento, teníamos el objetivo del edificio, porque queríamos el edificio. Se iba haciendo de a poquito, cada vez se estiraba más, bueno, hasta que quería toda la escuela completa, porque muchos años estuvimos con la escuela dividida. Entonces, bueno, fueron objetivos que inclusive algunos cooperadores decían, bueno, yo ya acá hasta acá acompaño, más mis hijos egresaron y yo no voy a seguir más, bueno, hasta acá puedo acompañar, seguirán otros, bueno, yo seguí, porque bueno, tampoco voy a dejar a la gente que estaba. Otros me decían, tenés que disfrutar la escuela un poquito, así que fui estirando. En realidad, desde el 2015 ya, porque en realidad nosotros nos podemos jubilar con 50 años y 25 de servicio, yo ya estoy repasada, empecé a los 18 años a trabajar. Pero llegó el momento. Llegó el momento y bueno, ¿sí?, yo hice las cosas calladita. fui haciendo los papeles, bueno, virtualmente ahora. Uh-huh. Se hace todo digital, pero bueno, fui haciendo las cosas porque sabía con tiempo y bueno, cuando llegue, no pensé que iba a llegar igual ya. Uh-huh. Pero llegó. ¿Y cuando llegó? Bueno, estábamos ahí, que llegaba el primer decreto, bueno, avisé al equipo de conducción, después en realidad los chicos, se los dije el día que me sorprendieron con semejante despedida, pero se los dije una semana antes. Ajá. Y se quedaron helados. Fue en el acto del 9 de julio, porque allá en la escuela a veces, entre que uno llega más tarde o entre que los micrófonos no funcionan, a todos, ajá, juntos, los 800 chicos, ajá, prácticamente juntos, bueno, era en el acto del 9 de julio que les avisé, claro, que ya me jubilaba, porque ya tenía la fecha firme. ¿Y el la fecha, digamos, donde pasa que te sorprende y demás, ¿cuándo fue? A la semana siguiente. A la semana. O sea, que pero, no. ¿Qué día fue? ¿Te acordás de...? El 15 de julio. ¿Y lunes, martes? Viernes, fue viernes. el viernes. El jueves a la noche, cuando te acostaste a dormir. Es que en realidad ya arrancó el jueves, porque el jueves, sexto año... Ajá. Había hecho, y yo ya pensé que estaba ahí, que ya había terminado todo. El jueves, sexto año, habían hecho una exposición para los padres y demás. En un momento me llaman, y bueno, hicieron sentar a los papás que habían ido, me llaman, bueno, cantaron el famoso himno que ellos tienen, uh-huh. Me dijeron que era para mí, o sea que ya arrancamos ahí mal. Uh-huh. Muy emotivo, los papás también, bueno, me dieron algunos regalitos, la verdad que muy, muy lindo, eso fue con sexto año. Uh-huh. Y después el otro día yo fui a trabajar como el último día, porque sí, yo tenía algo presente que quería trabajar hasta el último día, porque nunca fui de pedir licencias demasiado, solamente para uh-huh. Alguna cosa importante que he tenido de salud, pero nada más, o cuando tuve a mis hijos. Pero, bueno, quería despedirme de ellos, los despedí, los saludé, los recibí a la entrada, todos calladitos estuvieron, la verdad que toda la semana calladitos. Y esa noche anterior ya estaba rara, esa semana, no la noche anterior, sino la semana, ya desde que tuve la fecha era como que, bueno, algo ya estaba en firme, algo interiormente me estaba pasando y, bueno, ya tenía mensaje donde yo dije ahí en el 9 de julio, por eso dije, no les di mucho tiempo de uh-huh. ni para preparar ni nada, porque en realidad las despedidas no me gustan demasiado. Y bueno, así que ese día estuvimos, ya estaba medio inquieta, toda la semana estuve. Y encima fuiste normal a tu último día de trabajo, entraron todos, buen día, buen día, buen día. Normalmente los saludamos ahí, el buen día, claro. todos me aplaudieron porque tienen esa cosa que les sale de uh-huh. adentro, porque era mi último día y me aplaudieron. Bueno, me habían regalado un chal los chicos de sexto, me lo puse ese día a la mañana, uh-huh. porque, bueno, entre sus cosas ellos me dicen, ahora vamos a extrañar los ponchitos que usas todos los días, y cierto, yo usaba poncho todos los días. Me encanta y lo uh-huh. llevaba a la escuela. Así que bueno, contento porque había llevado lo que ellos me habían regalado. Y bueno, entraron todos a clase y demás. Y entre eso estaban preparando. Habían venido preparando toda la semana cosas callados. Me extraño porque toda esa semana estuvo bastante tranquila, entre uh-huh. comillas, la escuela, ¿no? No se habían uh-huh. mandado ninguna grave. No la había retado, pues siempre claro. algún reto había, todos los sermones, alguna mañana había. Esas mañanas venían todo right. tranqui, toda la semana en realidad estuvieron bastante tranqui. Uh-huh. Pero bueno, estaban organizando cosas. Sí. Y cuando me llaman, bueno, me llaman una de las chicas de sexto y me dice, Nancy, vení apurate, dice que se está peleando quinto con sexto. ¿Qué? Le digo, no. Le digo, bueno, está la vicedirectora. Seguro ya fue ella. No, dice, pero no puedes frenarlo. ¿Qué pasó? Le digo, justo ahora, el último día, nunca se pelean. Le digo, el último día van a venir a pelearse. Y dale, vení que están en el Zoom. Nosotros estábamos, dice, sexto, estaba ensayando y vino quinto, los quería sacar. Entonces empezaron a pelear y nadie los puede frenar. Pero justo ahora, entonces yo ya iba. Entonces ellos me sacaron mi cara, pues mi cara se transforma. Dice que iba caminando rápido y mi cara ahí estaba, pero... Estaba todo, llego a mitad del patio, porque el Zoom está alejado, llego a mitad del patio y sentía silencio. Le digo, ya está, ya lo arregló la vicedirectora. Y no creo, me decía una de las chicas. Pero había un silencio tremendo. Sí. Abro las puertas, estaban todas adentro, impresionante lo que habían decorado. Yo no me enteré de nada. Uh-huh. Habían decorado hermoso el Zoom, estaban todos callados, porque hay que tener 800 chicos callados. Estaban los profes, las dos vicedirectoras, bueno. La verdad que fue, obviamente, ahí aflojé con todo, uh-huh. Muy emotivo, la verdad que mucho cariño. A ver, las últimas preguntas y agradeciéndote que vengas a contar tu historia. 40 años pasaron, ¿qué ves para atrás? ¿Qué veo para atrás? En realidad son 6 más 6 que estuve de alumna, pero ¿qué veo? Como alumna, una escuela que la luchó mucho, que se vivieron cosas hermosas y anécdotas hermosas, como de ser docente, muchos cambios en la educación, muchas transformaciones educativas, muchos momentos donde nosotros éramos una escuela de nación, donde pasamos a provincia, donde muchos momentos de incertidumbre, muchos momentos donde tuvimos que luchar, llevar adelante, defender planes de estudio, defender la escuela, que no se cerraran, defender muchas cosas. Muchos cambios en los chicos, en los adolescentes, algunos para bien, otros que por ahí uno quisiera, ¿no? Que se modificaran tantas cosas, que se dieran mejores condiciones para la educación, ¿no? Y en lo personal, bueno, toda mi familia, todo lo que he ido creciendo, lo que he ido creciendo personalmente, y todo esto que uno va recibiendo, ¿no? Desde los chicos, los compañeros, la verdad que por eso dije, uno mira para atrás toda esa gente que se nos cruza en el camino y que nos hace bien, ¿no? Yo siempre prefiero mirar aquellas cosas que nos hacen, que nos van haciendo bien. Pero han sido 40 años de muchos cambios, uno parece que no, pero recién ya cuando estábamos en esta semana que me puse a mirar para atrás, cuando me hicieron un video con cosas, yo digo, uy, ¿cuánto pasó? Porque realmente, vuelvo a decir, cuando uno está inmerso en todo esto, no, es como que no ves todo lo que pasó. Pero sí, hubo muchos cambios y muchas cosas, ¿no? Que nos van pasando y que obviamente vamos creciendo. Esto es el hecho de estar acá. Me lo enseñó la escuela, me lo enseñó un papá, que era cooperador, José Luis Pallero. José Luis, que me metió en los medios, porque estábamos en los medios peleando por la escuela, y yo jamás había aparecido en un medio de televisión, en una radio, en una y tuvimos que hacerlo, porque bueno, lo tuvimos que hacer. Todo eso es un crecimiento personal, porque es obvio, ¿no? Uno no está preparado para todo, como directivo preparado para todas estas cosas. Amo la docencia igual, la docencia, la dirección. La amo porque no pensé que iba a estar tan cerca de los chicos desde un cargo directivo. Eso fue lo que me brindó toda mi gestión directiva, ¿no? El estar cerca de ellos y poder ayudar, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Porque si algo me quedaba por vivir fue la pandemia, porque eso también me retrasó mi jubilación. Claro. O sea, primero era el edificio, dije, bueno, el edificio, después una vez que esté el edificio, ya está. Me decían, no, quédate un añito, aunque sea disfrutada. Bueno, seguí ese año, pero después vino pandemia. Claro. Porque el edificio inauguramos nosotros en marzo del 19. Vino pandemia y dejar todo en banda, dejar toda la gente que estaba trabajando conmigo, el equipo de conducción, que la peleamos bastante, desde el desalojo de acá, hasta después la pandemia, no fue fácil esa etapa, y bueno, eso me hizo quedar. Entonces, bueno, por eso el año pasado dije, calladita, voy, lo hago. Y listo. Recién, antes de ingresar al estudio, esto tiene que ver con la pregunta que te quiero hacer, y ya después te empezamos a despedir. Te pedí permiso, sí, 2 o 3 minutos, porque necesitaba hacer cuestiones comerciales. Y me respondiste, sí, dale, tranquilo, total, ahora estoy jubilada. ¿A futuro? ¿Qué ves? Uy. Tuyo, A futuro mío, por ahí, en este momento estoy cansada, estoy en una etapa que quiero descansar y aprovechar un poco, dedicarme a mí, porque he dedicado mucho a todos, a mi familia, a las escuelas, y tal vez uno se descuida un poco a sí mismo. Dormir un poco, bastante, descansar, no tener. Pues sí, algo que me ha cansado de la educación a veces es esto, ¿no? De los horarios estrictos que uno tiene, más los horarios extras que uno hace. Pero no es que tenga un proyecto en este momento para seguir, yo creo que las cosas salen después o veré qué hacer. Pero no me apresura en este momento eso. 11:29 de la mañana. Hay alguien que mandó un audio, me parece. A ver. Buenas, un saludo para aquella inmensa mujer que, nada, comandó durante tanto tiempo, polivalente, estando a la cabeza, acompañándonos en todo, desde la cosa más pequeña, como encontrarte en un pasillo que estabas mal y ponerse a charlar y acompañarte en lo que sea, hasta en proyectos gigantes donde desbordábamos tanto alumnos, profesores, todos estresados, y no sé si siempre con la tranquilidad y la claridad para poner todo en orden. Nada, te quiero un montón, agradezco haber pasado esos 6 años polivalente a tu lado, nada, guiándonos, aconsejándonos, siempre estando para dar una mano y acompañarnos en lo que sea necesario, y también como inspiración para seguir trabajando y seguir formándonos y ser grandes personas como vos. Nada, un beso, no puedo explayarme mucho por el tiempo de la radio, pero nada, se te quiere y se te extraña un montón. Un beso grande. Hola, Nel. ¿Quién era? Ay, la voz, tan pausada. Bueno, hay gente que manda este tipo de mensajes, estamos recibiendo cualquier cantidad, digo, por escrito sí. También. Y tenemos otro mensaje más para escuchar que ha llegado a la radio. Hola, Nancy, acá te habla Mía. Bueno, quería agradecerte por crear esta locura hermosa que es polivalente y decirte que todos los que egresamos de Poli nos llevamos el corazón a cuadritos y espero que vos también te lo lleves. Gracias por todo el amor. Te mando un beso. Gracias, querida Nancy, por tanto amor y tanto compromiso. Siempre te voy a repetir que con vos aprendí a trabajar. Te quiero para siempre, Ezequiel. Que acota, no puedo mandar un audio porque estoy en clase. Digámoslo despacito. Son divinos. Bueno, hay cualquier cantidad de mensajes. Y esto también tiene que ver por ahí con la última pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué sos tan querida? No sé, la verdad que por ahí soy libriana yo. Yo también. Bueno, me parece que por ahí somos bastante mediáticos muchas veces. Yo miro a los alumnos, realmente intento, por eso decía, ¿no? En esta etapa de gestión donde uno podía ayudar desde otro lugar a los chicos. Eso me hizo acercarlos muchísimo. Y los adolescentes son jóvenes que necesitan que uno esté con ellos, los escuche. Y por ahí también eso, ¿no? Y el ser loca, porque también uno pasa. Mi hija, me recuerdo que en uno de los mensajes que de un video que me pasaron, me decía: polivalente, mamá pasó por todas las etapas de polivalente y polivalente por muchas etapas de nuestras vidas, y es cierto. Porque realmente he vivido y estaba compenetrada con la escuela, con los chicos, con las cosas que les pasaban, pero no solo eso, sino que nuestra cabeza va imaginando, va haciendo proyectos, permitiendo sobre todo que los docentes hagan los proyectos que quieren, porque los docentes se comprometen cuando uno les da el lugar también para que se comprometan. Yo creo que como directivo, eso me lo hicieron ver ellos, ¿eh? No es que yo lo sea tan canchera que los pueda, me pueda hacer una autocrítica a mí, pero me lo han dicho, sobre todo en esto que he vivido en este último tiempo, el acercamiento de la gente, lo que me decían, los mensajes que me mandaron, un poco me hicieron ver cómo era yo. Yo le vuelvo a decir, uno da las cosas de corazón, lo hace de corazón, ese corazón a cuadrito que me decían ahí los chicos, lo llevo puesto desde siempre. Y el arte, que el arte es lo que nos identifica, el arte es lo que uno trata de transmitir en los demás, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con, no sé, capaz el dar incondicionalmente, el poner muchas cosas, el acompañar en cada cosa, en cada proyecto, no importara si era mi horario de trabajo o no era mi horario de trabajo, esa loca del trabajo también, a veces media obsesiva. A vos nada te conforma, me dicen algunos de los docentes, también tiene que ver con eso. Yo creo, no sé, lo demás, siempre estuve dispuesta para escuchar al que lo necesitaba, y sobre todo a los chicos. Y cuando ellos tienen algo, si uno está con ellos, siempre se responde. El respeto. La verdad, si digo que alguna vez he tenido una falta de respeto de alguno de los chicos, nunca jamás lo tuve. Ese silencio que se arma, no porque uno grite ni porque uno solo sale. Y el respeto se nota. Eso lo notaban toda mi carrera docente, tanto como profesora como como directivo. La verdad que con solo indicar con la mano que se vayan bajando las voces o lo que fuese, ya se iba logrando eso, ¿no? El respeto es fundamental. Los audios que escuchamos fueron de Martina Milas y de Mía Scafoglio, exalumnas. Sí, sí. Me parecía. te queremos agradecer. Primero la visita a la radio, segundo la visita a nuestro programa, y también te queremos agradecer por lo que hiciste. Creo que ahí al momento que estábamos charlando lo mencionaste. Ya está. Ya más de esto no se te puede pedir. Es hora de que empieces a disfrutar tu vida. Así que en nombre de por lo menos nosotros, lo demás ya lo demuestran con la cantidad de mensajes que siguen llegando, es decirte gracias y lo mejor para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, espero te hayas sentido cómoda, y nuevamente gracias, y fue un placer conocerte y hablar un rato con vos aquí en Contame Tu Historia, particular historia y rica historia. Así que muchas gracias, Nancy. No, gracias a ustedes por tenerme, lo vuelvo a decir, por tenerme en cuenta y haberme hecho sentir cómoda. Gracias.